Me voy al Congreso, es el epicentro hoy de la información. Se debate la ley de emergencia económica, bueno, como la superley, para no ponerle un título tan largo como el otro, ¿no? Está Mariano Nega en el Congreso de la Nación con el móvil de Radio 10. Hola, Mariano. Hola, Pablo, buenas tardes. Efectivamente, acá empezamos a las 3 de la tarde esta sesión. Creemos que el móvil lo vamos a tener encendido hasta mañana a las 6 de la mañana. Así que por ahí le pegamos ya directamente la transmisión hasta el programa del gato, porque por lo menos... Es necesario, che. Están 130 oradores, no es mucho. 130 creo que son para cada uno, algo de entre 5 y 8 minutos para cada uno, pero según se van extendiendo. Pero bueno, un debate largo, como lo merece, digamos, ¿no? Porque son cuestiones muy muy complejas, muy sencillas. Pero Mariano, para arrancar por el principio, fue justito el quórum, ¿no? Consiguieron 129 diputados, o sea, no les sobró ni uno. Exacto. Vos sabés que esto, algo que veíamos los que estábamos acá, la bancada, digamos, de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, del macrismo, estaban entre bambalinas, o sea, estaban literalmente atrás de los telones que tiene el recinto. Ellos dijeron que no iban a dar quórum. Después, cuando estaba el quórum, ellos bajaban. Claro, pero no iban a dar quórum por ellos, porque dice que es algo que les hacía al frente de todos el kirchnerismo a ellos, y ellos lo volvían a hacer. Pero, ¿por qué faltaron diputados? Porque el cálculo era que, a ver, había como 139 diputados, como 10 más del quórum, y sin embargo no aparecieron esos 10. No aparecían. Sergio Massa fue llamando uno a uno como presidente de la Cámara de Diputados, algunos no se sentaban. Bueno, cuestiones que no se pudo entender por qué fue 129 exacto, ¿no? 129, pero con eso ya se logró dar el quórum. Pero estoy con el diputado Carlos Heller para que te cuente un poco más algunas cuestiones que todavía se están discutiendo acá en la Cámara Baja. Pablo, te está escuchando Heller. ¿Cómo no? Hola, Carlos. ¿Cómo le va? Bien. Gran gusto, ¿eh? Carlos, justito el quórum, ¿no? No, en realidad fueron 131. Cuando se llegó a 129, el presidente de la Cámara dijo, hay quórum, queda abierta la sesión. Ahí hubo aplauso, pero... Estaban bajando otros. Creo que había 131, y luego inmediatamente comenzaron a bajar los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, que, como dijeron, iban a dejar la responsabilidad de conformar el quórum al oficialismo. Una vez que el quórum se conformó, bajaron y comenzó el debate. Bueno, a ver, ¿nos puede contar un poquito de qué trataron los discursos? ¿Hubo mucha pirotecnia verbal o están todos más o menos tranquilos? Bueno, esto es un parlamento. Sí. Y como su nombre lo indica, aquí es normal que se discuta. A veces uno cree que vivimos en países diferentes, porque a mí me tocó ser parte de la presentación inicial del proyecto junto con el diputado Darío Martínez, que hicimos junto la presentación del dictamen de la mayoría, y yo utilicé una cantidad de datos, cifras, que son las que el gobierno anterior mismo había dado, de pobreza, de desempleo, de endeudamiento, etcétera, etcétera. Y luego, cuando empezaron a hablar los representantes de la oposición, empezaron a hablar de un país que estaba fenómeno. En realidad, no se entiende muy bien. Siguen hablando como si hablaran de Dinamarca, ¿no? Pero no es Dinamarca, la verdad que no es Dinamarca. Y claro, la discusión ahí, Pablo, está planteada en una cuestión de fondo. Nosotros sostenemos que estamos frente a un escenario de emergencia, que es lo que justifica una ley como la que estamos proponiendo. Claro, esa es la gran diferencia. ¿Cuánto reconocen los distintos diputados de cómo estamos? Pero, Carlos, una pregunta por los dos temas de estricta actualidad. Uno es el tema de los productores rurales, que aparentemente, bueno, según el tuit de el presidente, van a ser compensados. Lo charlamos recién con la gente de la Federación Agraria. Y el otro es que va a haber algo así como una cláusula de garantía de que aumentan las jubilaciones mínimas. ¿Nos explica los dos temas cómo van a quedar? A ver, sobre el tema de los reintegros de las retenciones, no conozco que efectivamente el presidente ha hecho esa ese comentario, ha tomado ese compromiso, y entonces seguramente que no hay ningún problema, porque este es un proyecto del Poder Ejecutivo. Estamos en... ¿Pero cuándo le tendrían que introducir ese cambio? Y en el marco del debate. Hoy, es decir, okay. Mirá, nos sobra tiempo. Claro. Y con respecto a... yo lo expresé mal. Con respecto a que las jubilaciones que no son mínimas van a aumentar por lo menos la inflación, ¿no? ¿Eso cómo va a ser? Y bueno, creo que hay dos cosas. En primer lugar, que efectivamente el artículo 2 dice fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los saberes previsionales, etcétera, etcétera, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos. Es decir, el primer objetivo es que mejoren los que perciben menos, lo que no quiere ni tiene por qué ser leído que empeore el resto. Porque es una interpretación un tanto sesgada, es decir, que si se escribe que van a mejorar los que perciben menos, eso significa que van a desmejorar los demás. No está dicho en ningún lado. Lo mismo pasa, y también hay una interpretación sesgada, cuando en el artículo 54 dice se faculta al Poder Ejecutivo a disponer en forma obligatoria que los empleadores abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos. Y esta última palabra es la que hay que tomar en cuenta. Cuando dice mínimos, no implica que no pueda haber convenciones colectivas de trabajo y que esas convenciones colectivas... Pero, Carlos, superiores. La verdad es que no termina de estar claro, porque mientras tanto... No termina de estar claro si la fórmula de movilidad nueva va a ser mejor o peor que la que se suspendió. Déjame que yo siga un poquito. Sí. En el cuanto a la fórmula de movilidad nueva, la redacción ha quedado de la siguiente manera. Mira, el Poder Ejecutivo Nacional deberá convocar una comisión integrada por miembros de este poder y del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación, que en 180 días y con ayuda de expertos en la materia proponga un proyecto de ley de movilidad de los saberes previsionales que garantice una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la nación de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución. ¿No te parece que el enunciado está bien clarito? Y además no queda en manos del Poder Ejecutivo. No, va a ser por ley del Congreso. Pero Carlos... me parece que lo que se viene por los papers que andan circulando del gobierno, hay varios medios que lo están recogiendo, que si vos tenés una jubilación de 100.000 pesos y no te va a aumentar igual que va a aumentar el mismo porcentaje que va a aumentar una jubilación de 14.000 pesos. Bueno, pero déjame decirte varias cosas, mira. Que no me parece mal a mí, guarda, por eso, no me parece. Déjame decirte varias cosas. Sí. Primero juntemos información. Sí. El 65% de los jubilados de la Argentina cobran la mínima. Correcto. Es decir que cuando vos hablas de la mínima, estás hablando del 65%. Sí. Luego hay otros 2 millones, esos son 4 millones de personas. Luego hay otro 30% que podríamos ubicar en el medio. Y hay 400.000 perceptores que están en lo que podríamos llamar las jubilaciones de altos ingresos. Sí, 100 o más de 100.000 pesos. Claro, y que esos son menos del 5% o alrededor del 5% de los jubilados, pero que disponen del 20% de los recursos del sistema previsional. Totalmente. Entonces es una cosa que vale la pena analizarla, si ese es el método justo, el mejor método de distribución de los recursos previsionales. Porque la realidad es esta, y vuelvo a decir, cuando vos decís mejorar la jubilación mínima, el bono de 5.000 pesos para una jubilación mínima es un incremento del 35% sobre lo que estaba cobrando. Sí, sin duda. Tiene un impacto notable. Y entonces, en el marco de la emergencia, lo que se está diciendo es, rediscutamos en 180 días, ¿cuál es la mejor manera de redistribuir los fondos? Pero además quiero decirte otra cosa, que hay que verlo también con todas las otras medidas que se proponen para que crezca el fondo de reparto. Es decir, hay una readecuación de los aportes patronales, hay un tema de que si esto genera reactivación habrá nuevos aportistas porque habrá nuevos trabajadores que aportan. O sea que el sistema previsional, ¿por qué está en crisis en todo el mundo? Porque ha aumentado la vida promedio de la gente, pero ha bajado la cantidad de gente que aporta. porque hay una destrucción del empleo fenomenal. Por eso esto también tenés que analizarlo dentro de este concepto de solidaridad y de reactivación productiva. Si estas medidas no logran al mismo tiempo de reparar las injusticias más groseras que tiene la situación vigente, que sean también reactivadoras de la economía, que la economía comience a crecer, que arranquemos, que en el medio logremos renegociar la deuda para que todos esos recursos... ¿Sabés cuánto van a sumar los intereses de deuda que se van a pagar este año? Más de 600.000 millones de pesos. Entonces, si vos lográs correr por 2 o 3 años, como se está planteando, el pago del servicio de la deuda, ahí tenés una masa de recursos que el Estado va a tener, que los va a volcar para desarrollar esa reactivación productiva, la generación de empleo, y poner en marcha y dejar de caer. El presidente dijo el otro día, para crecer primero hay que dejar de caer. La Argentina viene cayendo en caída libre. Entonces hay que detener la caída y desde ahí empezar un proceso de crecimiento. Y totalmente. Es esencial que sea. Sí, totalmente, Carlos. No, de acuerdo, de acuerdo, pero buena la explicación. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, que te vaya bien. Gran abrazo, ¿eh? Gracias.